Ella dice que le mete, me mete, le mete, me reo, que le mete, me mete, le mete, me reo, que le mete, me mete, le mete, me reo, que le mete, te mete, le mete, me reo. Ella dice que le mete, vamos a ver, que le gusta el perreo, vamos a ver, que es la bella cosa, vamos a ver, que es la dura de la zona, vamos a ver. Ella dice que le mete, vamos a ver, que le gusta el perreo, vamos a ver, que es la bella cosa, vamos a ver, que es la dura de la zona, vamos a ver. Y yo quiero ver, si como tira caldo a mí me lo va a mover. Y si lo haces bien dinero a ti te va a llover. Por la verga si ya saben si ya yo que soy aquel. En cuatro te voy a poner, ey, tiene el nivel. Derrama miel, le gusta el papel. Y a mí también, yo quiero un Cartier y ella también. No es CV pero es caballota si ella es una piel. El vestido en piel, las uñas en gel. Gucci la ropa, ese culo más ropa. Ma yo quiero montarte, quiero ver cómo galopas. El pedi bronca ando con la Glock y con la tropa. Montado en la troca, robándome a su ruca. Si dice que le meten, se lo meto. Y si quiere aventurarse, yo me fleto, la leyenda Pirín junto con el Bogueto. Y yo voy pa' leyenda, doy el peso completo. Ella dice que le mete, mete, le mete, perreo, que le mete, mete, le mete, perreo, que le mete, mete, le mete, perreo, que le mete, mete, le mete, perreo. Ella dice que le mete, me mete, le mete, perreo, que le mete, me mete, le mete, perreo, que le mete, me mete, le mete, perreo, que le mete, te mete, le mete, perreo. Candela Music. Rey Pirín el Ronquete. Quiero que lo bailes, quiero que lo goces con Mickey la Thompson. Quiero que sudes, quiero que sacudes con mi canción son. El más que siempre, siempre sorprende con su evolución. Si no me conoces, soy el primer rey del reggaetón. Quiero que lo bailes, quiero que lo goces con Mickey la Thompson. Quiero que sudes, quiero que sacudes con mi canción son. El más que siempre, siempre sorprende con su evolución. Si no me conoces, soy el primer rey del reggaetón. Pégate a la pared, que vacilar te haré. Quiero enamorarte, quiero conocerte, explícame cómo es. Pero te mostraré que soy un tigre. No quiero reversar, mire tu fuerza hasta que me altere, well. Ella dice que le mete, vamos a ver, que le gusta el perreo, vamos a ver, que es la bella cosa, vamos a ver, que es la dura en la zona, vamos a ver. Ella dice que le mete, vamos a ver, que le gusta el perreo, vamos a ver, que es la bella cosa, vamos a ver, que es la dura de la zona, vamos a ver. Ella dice que le mete, mete, le mete, perreo, que le mete, mete, le mete, perreo, que le mete, mete, le mete, perreo, que le mete, mete, le mete. Ella dice que le mete, me mete, le mete, perreo, que le mete, me mete, le mete, perreo, que le mete, me mete, le mete, perreo, que le mete, me mete, le mete, perreo.